11. Une place anterior numérique. Ve su face estaba libido, y miraba a Sophie Nebeck con incredulidad. Una broma numérica. Me está diciendo que su valoración profesional del código de Saunière es que se trata de una especie de travesura matemática. Fache no entendía cómo podía tener semejante desfachatez. No solo lo había interrumpido de aquella manera, sino que ahora intentaba convencerlo de que Saunière, en los instantes finales de su vida, se había despedido con un gran matemático. Este código, insistió Sophie, es simple hasta el absurdo. Jack Saunière debe de haber sido consciente de que lo descifraríamos al momento. Se sacó un trozo de papel del bolsillo del suéter y se lo dio al capitán. Aquí lo tiene descifrado. Fache lo estudió. 1-1-2-3-5-8-13-21. ¿Qué es esto? Exclamó. Pero si lo único que ha hecho ha sido colocar los números en orden ascendente. Sophie se atrevió a esbozar una sonrisa satisfecha. Exacto. El capitán bajó la voz hasta convertirla en un susurro gutural. Agente Nebeck, no tengo ni idea de a dónde pretende llegar con esto, pero le sugiero que llegue rápido. Miró un instante a Landon, que estaba algo apartado, con el teléfono en la oreja, y seguía, al parecer, escuchando el mensaje de la embajada americana. A juzgar por su expresión, no eran buenas noticias. Capitán, replicó Sophie con desafío en la voz, la secuencia de números que tiene usted entre las manos resulta ser una de las progresiones matemáticas más famosas de la historia. Fache no sabía siquiera que hubiera unas progresiones más famosas que otras, y no le gustaba nada aquel tono de suficiencia del agente. Se trata de la secuencia de Fibonacci, prosiguió Sophie, moviendo la cabeza en dirección al pedazo de papel que Fache aún tenía en la mano. Una progresión en la que cada número se obtiene por la suma de los dos anteriores. Fache volvió a fijarse en aquella secuencia. Era verdad. Todos los dígitos eran la suma de los dos dígitos anteriores, aunque no veía que tenía que ver aquello con la muerte de Saunière. El matemático Leonardo Fibonacci creó esta sucesión de números en el siglo XIII. Es obvio que no puede ser casual que el conservador escribiera en el suelo todos los números de la famosa secuencia. Fache se quedó mirando a la joven unos instantes. Muy bien, si no es ninguna coincidencia, dígame entonces por qué hizo Saunière una cosa así. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué nos quiere decir? Sophie se encogió de hombros. Nada de nada. Esa es la cuestión. Se trata de una broma criptográfica muy simple. Algo así como coger las palabras de un poema famoso y mezclarlas aleatoriamente para ver si alguien reconoce lo que tienen en común. Fache se adelantó amenazadoramente y quedó a solo unos centímetros de la gente. Sinceramente, espero que tenga alguna explicación más convincente que esta. La dulce expresión de Sophie se endureció al momento. Capitán. Teniendo en cuenta lo que está en juego aquí esta noche, creo que le interesará saber que Jack Saunière podría estar jugando a desorientarle. Pero por lo que se ve a usted, no le interesa entrar en su juego. Informaré al director de criptografía de que Jack no precisa de nuestros servicios. Dicho aquello, Sophie dio media vuelta y se alejó por donde había venido. Atónito, el capitán la vio desaparecer en la oscuridad. ¿Se ha vuelto loca? Sophie Nebeck acababa de redefinir el concepto de suicidio profesional. Volvió la cabeza para mirar a Landon, que seguía pegado al teléfono, más preocupado que antes, escuchando con atención el mensaje. La embajada de los Estados Unidos. Había muchas cosas por las que Besufache sentía desprecio, pero pocas le encolerizaban tanto como la embajada americana. Fache y el embajador se enfrentaban con cierta regularidad en relación a asuntos de estado de competencia conjunta. Su caballo de batalla más frecuente era el cumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos estadounidenses. Casi a diario, la DCPJ detenía a alumnos americanos que participaban en intercambios escolares en posesión de drogas. a empresarios americanos que habían solicitado los servicios de prostitutas menores de edad, a turistas americanos que robaban en las tiendas o atentaban contra la propiedad privada. Legalmente, la Embajada de los Estados Unidos estaba facultada para intervenir y extraditar a los culpables a su país, donde recibían poco más que una palmada en el trasero. Y eso era lo que hacía siempre la embajada. El emasculación de la Police Judiciaire lo llamaba Fache. El Paris Match había publicado hacía poco una tira cómica en la que Fache aparecía como un perro policía intentando morder, sin éxito, a un delincuente americano, porque estaba atado con cadenas a la embajada americana. Esta noche no, se dijo. Hay demasiado en juego. Cuando Robert Langdon colgó el teléfono, tenía muy mala cara. ¿Va todo bien?, le preguntó el capitán. Langdon negó débilmente con la cabeza. Debe de haber recibido malas noticias de su familia, conjeturó Fache cuando, al coger el teléfono móvil que Langdon le devolvía, vio que estaba sudando. Un accidente, dijo al fin, mirando al capitán con una expresión extraña. Un amigo. Voy a tener que coger el primer vuelo de la mañana. Fache no tenía ninguna duda de que la expresión de su cara era auténtica, pero notaba que había algo más, como si un miedo distante se hubiera asomado a los ojos del americano. Lo siento, dijo sin quitarle la vista de encima. ¿Quiere sentarse un momento?, le ofreció, indicándole uno de los bancos de la galería. Langdon asintió, ausente, y dio unos pasos en dirección al banco, pero al momento se detuvo, como desconcertado y confuso. En realidad, creo que debería ir al servicio. En su fuero interno, Fache estaba contrariado por aquel retraso. ¿El servicio? Sí, claro. Hagamos una pausa. Señaló el fondo de la galería, a la entrada por la que habían venido. El servicio está al lado de la oficina del conservador. Langdon vaciló, señalando en la otra dirección, justo al otro extremo de la galería. Creo que hay otro mucho más cerca, por ahí. Fache se dio cuenta de que tenía razón. Ya estaban a dos tercios del fondo del pasillo, y la gran galería moría en una pared con dos servicios. ¿Quiere que le acompañe? Langdon declinó la oferta con un movimiento de cabeza mientras se ponía en movimiento. No hace falta. Creo que necesito estar solo unos minutos. A Fache no le entusiasmaba la idea de que el americano se pusiera a caminar solo por aquella galería, pero le tranquilizaba saber que por el otro extremo no había salida, que la única vía de acceso era la que habían tomado ellos. Aunque la ley de incendios francesa exigía la existencia de salidas de emergencia en un espacio tan grande como aquel, cuando Saunier había activado el sistema de seguridad estas habían quedado selladas. Sí, era cierto. Ahora, el sistema ya volvía a estar operativo, y las salidas de emergencia volvían a estar abiertas. Pero no importaba, porque si alguien abría las puertas exteriores, las alarmas contra incendios se activarían. Además, estaban custodiadas desde fuera por agentes de la policía judicial. Era imposible que Langdon se escapara sin que Fache lo supiera. «Tengo que volver al despacho de Saunier un momento», dijo Fache. «Cuando esté listo, vaya a buscarme allí, señor Langdon. Aún quedan algunos asuntos pendientes». El americano le hizo un gesto con la mano mientras se perdía en la oscuridad del pasillo. Fache se dio media vuelta, y se fue en dirección contraria, irritado. Al llegar a la reja, se agachó, pasó al otro lado, y siguió andando a toda prisa hasta llegar al centro de operaciones instalado en el despacho de Saunier. ¿Quién le ha dado permiso a Sophie Neveu para entrar en el edificio?, bramó. Ojet fue el primero en responder. Les dijo a los guardias que había descifrado el código. Fache miró a su alrededor. Ya se ha ido. ¿No está con usted? No, se ha ido. Fache salió a mirar al pasillo. Según parecía, Sophie no estaba de humor para pararse un rato a charlar con los demás agentes antes de irse. Durante un momento, se le ocurrió avisar por radio a los guardias del entresuelo para decirles que no dejaran salir a Sophie y le ordenaran volver a la galería. Pero lo pensó mejor. En realidad, era solo su orgullo lo que lo impulsaba a actuar así. Siempre quería tener él la última palabra. Aquella noche ya había tenido bastantes distracciones. «Ya te encargarás más tarde de la gente Neveu», se dijo a sí mismo, ansioso por despedirla. Apartándose a la criptógrafa de la mente, Faché se quedó un instante, observando el caballero en miniatura que había sobre la mesa de Saunière, y acto seguido se volvió para hablar con Coyette. «¿Lo tienes?» Coyette asintió parcamente, y giró el ordenador portátil, para que Faché viera la pantalla. El punto rojo se veía con claridad en medio de aquel plano de la galería, parpadeando metódicamente en un espacio que correspondía a los toiletes públicos. «Muy bien», dijo Faché, encendiendo un cigarrillo y saliendo a la antesala. «Tengo que hacer una llamada. Asegúrate de que el americano no vaya a ningún otro sitio». 12. Robert Langdon se sentía algo aturdido mientras avanzaba hacia el final de la gran galería. Tenía el mensaje de Sophie clavado en la mente, y no dejaba de repetírselo. Al fondo del pasillo, unas señales luminosas con los símbolos convencionales que indicaban los servicios, le guiaron por una sucesión de salas divididas por tabiques de los que colgaban pinturas italianas, y que le impedían la visión de las puertas. Entró en el de caballeros, y encendió las luces. Se acercó al lavabo, y se echó agua fría en la cara, para ver si se despejaba. La dureza de los fluorescentes opacaba el brillo de las baldosas, y olía a lejía. Mientras se secaba, la puerta se abrió a su espalda. Langdon se volvió. Era Sophie Neveu, con los ojos verdes llenos de temor. «Gracias a Dios que ha venido. No tenemos mucho tiempo». Langdon se quedó junto a los lavabos, observando desconcertado a la criptógrafa de la policía judicial. Hacía solo unos minutos que había escuchado el mensaje que le había dejado en su propio contestador, y le había parecido que aquella mujer estaba loca. Sin embargo, cuanto más lo escuchaba, más se convencía de que era sincera en lo que le decía. «Señor Langdon, no reaccione de ningún modo cuando oiga este mensaje. En este momento se encuentra en peligro. Siga mis instrucciones al pie de la letra». Lleno de incertidumbre, había decidido hacer exactamente lo que Sophie le aconsejara. Le había dicho a Faché que el mensaje le informaba de un amigo herido en los Estados Unidos. Luego le había pedido permiso para ir al servicio que había al fondo de la gran galería. Ahora Sophie estaba a su lado, sin aliento, después de haber tenido que volver sobre sus pasos para llegar a aquel lavabo. A la luz de los fluorescentes, Langdon se sorprendió al constatar que en realidad su fuerza nacía de unos rasgos sorprendentemente dulces. Solo su mirada era dura, y aquella yuxtaposición evocaba imágenes de los sutiles retratos de Renoir, velados pero precisos, con una desnudez que no obstante, lograba conservar cierto aire de misterio. «Quería advertirle, señor Langdon», dijo al fin Sophie con la respiración aún entrecortada, «¿de qué está usted sob surveillance caché?» «Bajo vigilancia policial». Al hablar, su acento francés retumbaba en las paredes embaldosadas, y hacía que su voz sonara hueca. «¿Pero, por qué?» preguntó Langdon. Sophie ya le había dado una explicación por teléfono, pero él quería oírsela de sus labios. «Pues, porque el principal sospechoso del asesinato de Saunière es usted, según Faché», dijo acercándose más a él. Langdon sopesó aquellas palabras, pero siguieron pareciéndole igual de ridículas. Según ella, lo habían convocado al Louvre aquella noche no en calidad de especialista en simbología, sino como sospechoso, y en aquel momento estaba siendo blanco inconsciente de uno de los métodos de interrogatorio preferidos de la policía judicial, la surveillance caché. Engaño consistente en que la policía invitaba a un sospechoso al lugar del crimen, y le hacía preguntas con la esperanza de que se pusiera nervioso, y se incriminara a sí mismo. «Mírese el bolsillo izquierdo de la chaqueta», le pidió Sophie, y encontrara la prueba de que lo están vigilando. Langdon notó que su temor aumentaba. ¿Que me mire en el bolsillo? Aquello parecía una especie de truco de magia barato. Mírese, por favor. Desconcertado, Langdon metió la mano en el bolsillo izquierdo de la chaqueta, el que no usaba nunca. No encontró nada. Pero, ¿qué esperabas? Empezó a plantearse que después de todo Sofía sí estaba loca. Pero entonces notó algo entre los dedos. Algo duro y pequeño. Lo cogió. Se lo sacó del bolsillo, y se quedó mirándolo extrañado. Era un disco metálico, con forma de botón, y del tamaño de una pila. No lo había visto en su vida. Pero, ¿qué es? Es un dispositivo de seguimiento por GPS, respondió Sophie. Transmite de manera constante su localización a un satélite con un sistema de posicionamiento global que se puede monitorizar desde la Dirección Central de la Policía Judicial. Lo usamos para controlar la ubicación de las personas. Tiene un margen de error de medio metro para cualquier punto del planeta. En este momento está usted electrónicamente encadenado. El agente que fue a su hotel a recogerlo, se lo metió en el bolsillo antes de que salieran hacia aquí. Langdon hizo memoria de esos momentos. Se había dado una ducha rápida, se había vestido, y el agente, amablemente, le había alargado la chaqueta cuando se disponían a salir de la habitación. «Hace frío fuera, señor Langdon», le había dicho. «La primavera en París puede ser traicionera». Él le había dado las gracias, y se la había puesto. La mirada de Sophie era intensa. No le había dicho nada del dispositivo, porque no quería que se mirara en el bolsillo en presencia de Fache. Bajo ningún concepto debe saber que lo ha encontrado. Langdon no tenía ni idea de cómo reaccionar. Le han puesto el GPS, porque creen que se podría escapar. En realidad, añadió tras una pausa. Esperaban que se escapara. Así tendrían más motivos para sospechar de usted. ¿Y por qué iba a escaparme? Soy inocente. Pues Fache tiene una opinión distinta. Airado, Langdon se acercó hasta la papelera para tirar el dispositivo de seguimiento. No. Susurró Sofía agarrándolo por la manga para impedírselo. Déjeselo en el bolsillo. Si lo tira, la señal dejará de moverse, y sabrán que lo ha encontrado. Si el capitán le ha dejado venir solo hasta aquí ha sido, porque sabe en todo momento dónde se encuentra. Y si sospecha que usted ha descubierto lo que está haciendo, Sofía no terminó la frase, pero le cogió el dispositivo, y se lo volvió a meter en el bolsillo. El disco se lo tiene que quedar usted. Al menos de momento. Langdon se sentía perdido. Pero, ¿cómo es que Fache sospecha que he matado a Jack Saunière? Tiene algunas razones bastante poderosas para creerlo. La expresión de Sophie se hizo más tensa. Hay una prueba que usted aún no ha visto. Fache se ha cuidado mucho de enseñársela. Langdon estaba expectante. Se acuerda de las tres cosas que Saunière ha escrito en el suelo. Langdon asintió. Tenía aquellas palabras y aquellos números clavados en la mente. La voz de Sophie se convirtió en un susurro. Por desgracia, lo que usted vio no era el mensaje entero. Había una cuarta línea que Fache mandó fotografiar y borró antes de que usted llegara. Aunque Langdon sabía que la tinta soluble de aquel rotulador especial se borraba con facilidad, no se le ocurría por qué iba Fache a eliminar alguna prueba. Aquella última línea del mensaje contenía algo que el capitán no quería que usted supiera. Al menos no hasta que ya le hubiera atrapado. Sophie se sacó del bolsillo del suéter una copia de impresora de la foto y empezó a desdoblarla. Fache ha enviado hace un rato imágenes de la escena del crimen al departamento de criptografía con la esperanza de que le aclaráramos qué decía el mensaje de Saunière. Esta es la foto con el texto completo. Añadió alargándosela. Confuso, Langdon miró aquella imagen. En ella se veía el mensaje resplandeciente del suelo de la galería. La última línea le sacudió como si le hubieran dado una patada en el estómago. 1332.211.185, Diabole in Dracon. Primala. Asno PS buscar a Robert Langdon,